un objeto de aspecto metálico, plateado y que brillaba con más intensidad que el sol fue observado sobre los cielos de Galicia en la tarde del 7 de mayo de 1970. El ovni se encontraba a gran altitud, como confirmarían los testimonios que se centraron en Vigo y en su extrarradio fundamentalmente. Aquel caso demostraba que la oleada de avistamientos ovni que se produjo en España entre 1968 y 1969 seguía todavía, en cierto modo, activa. El ovni observado sobre los cielos de Galicia permaneció estático a gran altura por espacio de unas 2 horas, más exactamente en el intervalo de tiempo que hay entre las 7 y las 9 de la tarde. Uno de los vecinos de la importante localidad gallega logró filmar el misterioso artefacto. Se trataba de Matías Álvarez García, a la sazón interventor del Banco Pastor. Fue fruto de una casualidad, había acudido a una comunión y tenía entre sus manos una cámara de filmar Super 8. Se trataba de un objeto piramidal de gran tamaño y, como decíamos, se encontraba a gran altura. Este dato ha podido conocerse gracias al análisis de la filmación, que desveló la presencia de formaciones nubosas de tipo cirro por debajo del objeto. Y claro, aquello, lógicamente, despejaba cualquier duda a propósito de una falsificación, ya que el autor de las imágenes tendría que haber lanzado la presunta maqueta a más de 40.000 metros de altura. El suceso fue ampliamente investigado por el desaparecido estudioso coruñés Óscar Rey Brea, quien descubrió además que el ovni efectuaba maniobras en contra de la dirección de los vientos reinantes, lo cual descartaba otra de las posibles hipótesis alternativas, que se tratara de un globo estratosférico. Los cálculos de Óscar Rey Brea dejaron al descubierto otra particularidad fascinante. Si el ovni estaba a 40 kilómetros de altura, tenía nada menos que 300 metros de diámetro. Meses después de aquel suceso, pero al otro lado del Atlántico, en Costa Rica, se obtuvo una de las mejores fotografías de ovnis de la historia. La imagen fue tomada desde un avión del Instituto Geográfico que cartografiaba desde el aire todo el país. Muchas de aquellas imágenes se tomaron sobre la conocida Laguna de Cote. Al revelar las tomas, las autoridades quedaron perplejas. En unas de ellas se observaba un perfecto objeto discoidal emergiendo del lago, de modo que solo se percibía la mitad del ovni. Desde entonces, los expertos no han dejado de examinar aquellas imágenes. Primero fueron investigadores costarricenses, luego llegaron los responsables de un laboratorio de Arizona que averiguaron que el objeto tenía un diámetro de 6 metros. Estos expertos dictaminaron que, sin lugar a dudas, las imágenes no podían ser un trucaje. Recientemente, un colectivo de científicos norteamericanos financiados por el magnate Lawrence Rockefeller analizaron de nuevo la toma en la Universidad de Stanford bajo la supervisión del astrónomo Peter Sturrock. Los resultados de aquel análisis fueron entregados a más de una treintena de congresistas y al mismo presidente de los Estados Unidos. Los expertos analizaron aquellas y otras tomas de la serie, descubriendo una curiosa particularidad. Ni en la foto anterior ni en la posterior se observaba el espectacular artefacto saliendo del mar. Averiguaron además que aquellas fotografías fueron tomadas de forma automática, transcurriendo entre una y otra apenas unas décimas de segundo. ¿Qué quería decir aquello? Simplemente que el ovni emergió del interior de la Laguna de Cote a la increíble velocidad de 900 km por hora.